Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a la Caja de Colores del 12 de mayo de 2015. El día de hoy está únicamente su servidora, Natalia Mendoza, no nos acompaña Ibrahim Pérez, pero tengo aquí a un invitado especial. Ibrahim Pérez Mendoza, y soy el conductor de eventos especiales, y también nos saco con bloques. Muy bien, y el día de hoy les vamos a poner, ¿qué vamos a poner, Gibran? ¡Música! Así es, mucha música bonita les vamos a estar poniendo. ¿Recuerdan? Ya les habíamos comentado, amigos, que la Caja de Colores se toma un pequeño receso. Necesitamos reagruparnos y necesitamos preparar la segunda temporada de nuestro programa que continuaremos haciendo en Nuestra Voz Radio, y por ello es que vamos a tener estos recesos, durante los cuales les estaremos compartiendo. Y una semana estuvo Aida Tsunachi. Y durante esta semana les estaremos poniendo nuestra música favorita. Por ello, pues vamos a iniciar con ella. Al final del programa les voy a nombrar todas las canciones que escuchamos. Así que, pues bueno, sigan escuchando Nuestra Voz Radio. Y nos vemos en unas semanitas. Hasta luego. Adiós. La Caja de Colores. Hey, Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. La primera vez que te vi de tus ojos me enamoré. La primera vez que te vi de tus ojos me enamoré. De aquel momento te amé. Fino a la tomba te amaré. De aquel momento te amé. Fino a la tomba te amaré. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. The night is slow. The wretched and the meek. We gather up our hearts and go. A thousand kisses deep, confined to sex, we pressed against the limits of the sea. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Jazz go down.

maisha ya jana dhidi ya leo. Ewe mwana mzee wa leo, mbache unagona kesho saholo. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Thank you. La caja de colores. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y ahí voy para el mar. Y ahí voy yo para el mar. Hamna omolulo opositunia. Y ahí se me va a ir, y ahí se me le paya. Con y ahí se me lo mose ton magi yekelo. Se me mose yum te ira chunaco. Ndax yaay man gis na xale magga sama kanam ma xamne yaay boy man fi la jaar balalma balalma balalma balalma balalma balalma balalma. Suma mo se jum tey rajuna ko ndax yaay man gis na xale maka sama ke ba xamne yaay boy man fi la jaar balalma. La caja de colores.

La caja de colores. Las canciones que hemos escuchado en esta primera hora son Sin Amali, Sin Adeni de Kajtaja Nin, La Prima Vez de Owain Fife, A Thousand Kisses Deep de Leonard Cohen, Sultans of Swing de Dire Straits, Hima Comoros de Nahual, Lilies of the Valley de Jun Miyake, Aidu de Ali Farka Touré y Ray Kuder, Yaye Boye de Ismaelo, Bésame Mucho de Cesárea Évora y Kun Feko de Umou Sangare. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Haces la canoa. Dime con cuántas verdades me vas a engañar.

Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yo puedo ligarle un tema raro, güey. Por ejemplo, mire, yo soy un chavalo que tiene 28 años. En el barrio me dicen las muchachas el griego, por el perfil. Uso muy buena garra. Los muchachos a mí me dicen tintan, porque en mí todo es música. ¿Es usted pura música? Pura música. Órale, carnalita, nomás no se mande. Pura música, no precisamente. Músico y poeta, que es distinto. Poeta de verso lírico. Yo le puedo hacer a usted un poema inmediatamente. Ay, ay, ay, me estoy muriendo y derritiendo por ti. Cada momento es una locura sin ti. Mas cada día siempre es así. Ay, ay, ay, ay, ay, yo me atormento, me vuelvo loco por ti. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué va, men? Personalidad. Oh, no. Personalidad. ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso. Por eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, oh, oh, oh. Me atormentas, yo me derrito por ti. ¡Llame! Ay, ay, ay, me estás matando, me estás quemando tu amor. Oh, si vinieras a besarme con pasión. Cada momento el corazón, ay, ay, ay, ay, ay, se va escapando, buscándote con fervor. Tú tienes personalidad. ¿Quién, men? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. No. Personalidad. ¿Sí? Personalidad. ¿Qué va? Personalidad es aquello que tiene el amor. Por eso, eso. Ahora. Ahora. ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, oh, oh, oh, me atormentas, yo me derrito por ti. La caja de colores. Thank you.

la cabeza de Franco haremos un gran balón para que jueguen los niños de Galicia y Aragón. Para que jueguen los niños de Galicia y Aragón. La caja de colores. Mi chiamo Mukhtar Recepi, gitano rifugiato da Kosovo, Italia. Adoro. Una mattina sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Voz del pueblo organizado. No

Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. En este último bloque, las canciones que escuchamos fueron Folía de Wagner, Para y Bazooka Matraca, Cuando salga la luna de Radaid, Personalidad de Tintán, La muerte chiquita de Café Tacuba, La prietita clara de Amparo Ochoa, Si no fuera por Emiliana de Carlos Puebla, Lágrimas Negras de Diego Sigala y Bebo Valdés, La Negra Tomasa de Compay Segundo, La Verdolaga de Totó la Momposina, La Cucaracha de Lila Downs, La Hierba de los Caminos con Víctor Jara en vivo, el Tren Blindado o Si me quieres escribir de Oscar Chávez, Bella Chiao de Goran Bregovic, No puede ser, interpretada por Plácido Domingo, Al pensar en el dueño de mis amores, de la zarzuela Las hijas de Zebedeo, interpretada por Elina Caranzá. Y por último nos vamos a ir con una canción que ustedes ya conocen y que se llama Narbat, con el grupo Nour. Hasta luego. La caja de colores. بعضي وما عنديش تقاشر كانوا غير هذوك اللي بقاولي والآن حبيت نحبط في سنتر فيل ونسي كاش ما يحبس لي كاش تاكسي نربط في صبادي وما عنديش تقاشر تبحروا لي كي تحت في الغرقة كانوا غير هذوك اللي بقاولي ودركت غير الفرق في جيبي والآن حبيت احبط في صدر بيل ونسيك اش ما يحس لي كاش تاكسي آيا خو اسمح لي ولا غير كومبلي ودركت غير الفرق في جيبي على الخرة يا كل نمشي أبي كما العادة في العاصمة رجلي لي بابي ما عطاوليش لو فيزا مون أرمي في البلاد بصح كل يوم غير الفرق في جيبي وجعت كرشي وراني جيعان كل شي غالي في هاد البلاد سي دوماج هاد لا بروباغوند مي سي فري غير الفرق في جيبي بابا لا لا لا لا لا movida, sufre estrés, querida. ¿Quieres que te pida un masaje tailandés? No.